hundidos de ansiedad, angustiado, angustiada, a trasmano, a traspiés, discutiendo, disputando, disímiles disimulando, cansado, cansada, apagados, apaleados. Ahora mismo, ahora, ya.